Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos. Buenos días, tardes, noches a quienes nos ven en la repetición. Vamos a comenzar el programa de noticias con el bote de hoy, no sin antes agradeciendo la atención y preferencia de todos y cada uno de ustedes e invitándolos a que entren al chat y dejen ahí sus comentarios. Recuerden que si nos están viendo en el tirador del bote, pícale en el lado inferior derecho del reproductor de donde nos estés viendo y ahí accesarás a la página de YouTube donde está el chat, donde podrás dejar tus comentarios a la transmisión de esta noche. Bueno, vamos a comenzar. Ya está aquí también Marta con nosotros y comenzamos. Primero quiero empezar con esta noticia que me pareció la más relevante. El arraigo es constitucional, resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto que publicó La Jornada, voy a leer un tramo de esta nota, dice: el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en votación dividida que el arraigo es constitucional y que en razón de ello los jueces federales no tienen por qué exigir determinados parámetros a la Procuraduría General de la República para que se garanticen los derechos humanos de la persona que sea privada de su libertad. La decisión de validar el arraigo para casos relacionados con delitos graves a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio en 2016 solo aplicará para delitos relacionados con la delincuencia organizada. Fue esta decisión adoptada por una mayoría de 6 votos contra 5. Chequen ustedes eso. Aquí yo quiero comentar detalles que vale la pena recordar porque se le apuesta la desmemoria. ¿Sí? Recordemos que cuando se impuso la tenencia vehicular en México, nomás era por la construcción del Estadio México 68, porque iban a ser las Olimpiadas. ¿Y qué paró esa medida que nomás era para la construcción de ese estadio? En que hasta la fecha, camuflada, disfrazada, cambiada por otro impuesto, lo que ustedes quieran, desde aquella vez hasta la fecha, es un impuesto que se sigue imponiendo y que siguen pagando los mexicanos. Así de sencillo, ¿sí? Yo siempre se los he dicho, el problema está en que la sociedad, ¿sí?, pues permita el día de mañana va a ser otra cosa y va a ser otra cosa, hasta que al rato, simple y sencillamente, pues todo el mundo pueda ser arraigado, ¿sí?, y se acabó. Yo siempre lo he dicho, el problema es que donde empiece el régimen, abrirse la rendijita, el régimen de derecha que tenemos, y de ahí hasta las garras meten para sacar todo lo que se pueda. A mí me preocupa esto del arraigo, ¿sí? Esto del arraigo es preocupante. Pero fíjense, ahorita es cuando resuelve la Suprema Corte que es constitucional el arraigo. Mientras, ¿desde cuándo hay arraigo? ¿Desde cuándo se la pasan arraigando, se la pasan deteniendo personas y simple y sencillamente, pues que eran inocentes, pues usted disculpe y se acabó, ¿no? A fin y a cabo, pues qué, el régimen es el que manda, ¿no? ¿Sí? Total que era un asunto que todavía no se decidía si era constitucional hasta hoy en términos de la delincuencia organizada que se está planteando. Aquí también vale la pena precisar que lo que he leído con respecto a este tema y a esta aprobación del arraigo, no he encontrado nada, absolutamente nada, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado respecto a cuál sería la sanción. Bueno, ni siquiera se menciona sanción alguna, ¿eh?, para autoridades que arraiguen a alguien y resulte que es inocente. Eso no viene ni siquiera planteado. Lo he estado buscando en varios medios y simple y sencillamente no he encontrado nada que se refiera al asunto. ¿Qué sucederá? ¿Qué va a suceder si a la mera hora el arraigado resulta que era inocente? Y simple y sencillamente, como ya es constitucional el arraigo, ¿sí?, como ya es constitucional el arraigo, y esa persona que resultó inocente, pues fue acusada, ¿no?, fue acusada de delincuencia organizada, ¿sí? O lo que es peor, el problema toral de todo está en el Estado de Derecho a modo. ¿Cuántas veces no hemos leído inclusive de narcos, de gente de la delincuencia organizada que incluso estaba en prisión y que fueron liberados y de repente, boom, otra vez hacer de las suyas? ¿Por qué? Porque el problema es el Estado de Derecho a modo. Y si a un Estado de Derecho a modo que no garantiza justicia al pueblo, todavía se hace constitucional una medida en la que sin pruebas pueda ser detenido a cualquier persona sin las debidas pruebas, que es de lo que se trata el arraigo, pues simple y sencillamente estamos, este tipo de medida viene a acentuar más las consecuencias en términos de arbitrariedades. ¿Por qué? Porque además de todo, se suma el hecho de que esa Suprema Corte que ahorita resuelve que es constitucional el arraigo, no dice nada con respecto a sancionar y qué tipo de sanción autoridades que lleven a cabo un arraigo y a la mera hora resulte que era inocente el arraigado. Nada de eso se plantea, como siempre, ¿sí? Como siempre. A ver, al final de cuentas, ¿quiénes han sido los ganones de la medida del arraigo? ¿Por qué? Porque el arraigo se viene aplicando desde hace tiempo. ¿Y en qué ha ayudado a resolver? Fíjense, esa arbitrariedad que ahorita ya se resuelve, que es constitucional, ¿de qué ha servido en términos de combatir, en términos de disminuir la delincuencia organizada? Las consecuencias de la delincuencia organizada. La misma delincuencia organizada en sí. ¿En qué ha ayudado el arraigo? ¿En qué ha ayudado el arraigo? ¿A quién realmente le ha convenido el arraigo? Perdón, no ha sido a los ciudadanos de a pie. No ha sido al país, ¿eh? No ha sido al país al que le ha convenido esta figura que ahora ya resuelve la Suprema Corte, que es constitucional. ¿Sí? Fíjense nada más lo que hace la Suprema Corte. En las narices de todos los mexicanos, está de sobra demostrado que el salario mendigo, alias la limosna, no alcanza ni siquiera para adquirir la canasta básica. Muy lejos está el salario que se paga a los mexicanos en general. Ya no voy a hablar del mínimo, ¿eh? Voy a hablar de los mexicanos en general, con las deshonrosas excepciones de cuatitos potentados, ¿sí? De cuatitos potentados, y de nacionales y extranjeros, y organismos financieros, internacionales, etcétera. ¿Sí? Hablo en general, de los ciudadanos de a pie en general, es de lo que estoy hablando. ¿Sí? Más de la mitad de la población está en pobreza. Quiere decir que simple y sencillamente está muy lejos lo que ganan, al margen de cuántos salarios mínimos ganen, está muy lejos lo que ganan, siquiera para que su salario cumpla lo que dice la fracción sexta del artículo 123. Y fíjense cómo ahí la Suprema Corte ni se ocupa. Ahí ni siquiera se ocupa en estudiar si es constitucional o no lo que se está pagando cuando la Constitución dice esto, que debe de alcanzar para esto y no alcanza. No, eso no. Aquí la Suprema Corte de Justicia está simplemente para tratar lo que tiene que ver en cuanto al interés de los de arriba, ¿sí? En cuanto a los que al interés del régimen, ¿sí? Porque esto de terminar resolviendo que es constitucional el arraigo solamente le conviene a un régimen en el cual sus instituciones para procurar justicia hacen lo que sea menos realmente procurar justicia, y a esos son a los que les conviene este tipo de figuras. El poder detener sin pruebas a alguien, y peor tantito, que quede así nomás, de que aunque aún así lo hayan detenido y resulte inocente, no suceda nada, como suelen hacerlo todo el aparato de justicia, que según me ha entrado un nuevo sistema penal y que no sé qué, pero simple y sencillamente todo sigue en la misma injusticia conveniente para el régimen, sus cuates, los potentados nacionales y extranjeros, los organismos financieros internacionales y el gobierno estadounidense, para que siga todo a conveniencia de ellos. Y lo demás, pues qué importa que nos frieguen. Al fin y al cabo, de todos modos, millones de tarugos van a seguir votando por el PRI, por el PAN, por el Partido Verde Ecologista. Se van a tragar todos esos spots que han sido motivo incluso de multas al Partido Verde, se lo van a tragar y van a votar por el Verde. ¿Sí? Esa es la verdadera decepción que yo tengo. A mí ya no me decepciona, y lo digo en serio, ¿eh? A mí ya no me decepciona saber que un Osorio Chong anda viviendo a todo lujo en mansiones en Las Lomas, junto con Peña Nieto, junto con todo. A mí eso no me decepciona, de veras, ¿eh? A mí no me decepciona. No me decepciona que el PAN ahorita salga con sus hipocresías tirándole al PRI. Eso no me eso a mí no, simple y sencillamente ya me lo espero. La hipocresía del PAN ya me la espero y de sobra. Todo eso ya me lo espero. A mí quien me decepciona es la gente. Lo digo con todo respeto. ¿Sí? Lo digo con todo respeto. A mí quien me decepciona es la gente. Yo sé que Andrés Manuel López Obrador muchas veces dice, y claro, pues él lo tiene que decir porque él está haciendo campaña, y obviamente, pues, dicen por ahí que la cruda verdad, que una vez dijera Paco Ignacio Taibo II, la verdad no paga, paga la mentira. ¿Sí? Si no paga la verdad, imagínense, menos va a pagar la verdad cruda, que obviamente un Andrés Manuel López Obrador no va a utilizar cuando él dice que el pueblo no es tonto, que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Yo lo único que le digo a Andrés Manuel López Obrador es que a mí me ha quedado claro desde hace mucho tiempo aquel dicho de que todo pueblo tiene el gobierno que merece. ¿Sí? Es decepcionante cómo desapareció prácticamente de los topics, de los trend topics del Twitter, lo que tiene que ver con el caso Ayotzinapa, Tlatlaya. Ah, pero eso sí, nomás juega la pichurrieta selección, disque de todos, pero que en realidad es solamente de un grupo privado llamado Femexput, una asociación civil llamada Femexput, pero obviamente como los medios televisivos dicen que es de todos, pues ahí van la bola de tarugos, los millones de tarugos, a sentirse representados por esa pichurrienta selección. Eso es lo que decepciona. ¿Sí? Eso es lo que decepciona. Y esas son las verdaderas pruebas de que México tiene el gobierno que merece tener. Habemos, y a mucha honra lo digo, habemos quienes seguimos pugnando y seguimos luchando porque esto cambie, porque se empiece a crear una nueva cultura, una nueva forma, una nueva visión en los mexicanos. Pero eso no importa. Por eso mismo este noticiero, pues, ni a Fernández Noroña le interesa. Por eso mismo. Sí, esa es la verdad, sí, esa es la situación. Dicen por ahí que si hay alguien a quien de veras es muy difícil ayudar, pues es precisamente a quien no quiere que se le ayude, a quien no se deja ayudar. Y la mayoría de los mexicanos están en esa situación. Triste en verdad, pero bueno, hay que seguir apelando, ¿sí?, a que algún día, pues los verdaderos ciudadanos al 100%, que de veras pugnamos por un cambio y que nos la vivimos predicando en el desierto, algún día seamos realmente escuchados, ¿eh? Y algún día de veras se llegue a demostrar que de una u otra manera lo que planteamos pues puede servir para un verdadero cambio. Marta, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, Bote. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues sí, lo grave es cómo el estado de excepción, y no solo que se manifiesta con esto que acaba de decidir la Suprema Corte sobre el arraigo, sino toda una serie de medidas, se incluyan o no en el marco jurídico, se consideren constitucionales o no, pero que afectan gravemente los derechos humanos, cada vez se van haciendo, ese estado de excepción es la regla. Lo vemos con las ejecuciones extrajudiciales y bueno, se fue creando todo este ambiente de pánico, de terror, de miedo, de odio, de violencia, y que llegó el momento que tenemos tanto miedo que ya no nos importa que pues maten a la gente y se ha implantado de facto la pena de muerte en México por parte de militares, de policías, y simplemente con decir son peligrosos, son delincuentes, y ya. Con eso, y los matan. Es todavía más grave que lo del arraigo, y ni siquiera supuestamente es constitucional la pena de muerte, ni legal, ni ningún tipo, pero de facto ahí está. Y vemos cómo todo este tipo de medidas autoritarias, violadoras absolutamente de todos los derechos humanos, de la dignidad de las personas, pues se van apoderando, y no solo de en el régimen mexicano, es el principal por su estatus de país colonizado, saqueado, del patio trasero de la principal potencia del mundo, de los grandes intereses, pues sí, es especialmente destacable, pero eso está sucediendo en todo el mundo, porque se necesitan todas esas medidas autoritarias para poder mantener las riquezas, los lujos, los despilfarros, no de los políticos, que eso se les reparte un pedazo de pastel, todo ese desgarramiento de vestiduras por lo de Chong, lo de Osorio Chong, por Videgaray, por Peña Nieto. Bueno, ese es su pago normal. El problema es para mantener el status quo, los despilfarros y los lujos de los dueños del mundo, de esta élite económica, estos intereses de todo el mundo, internacionales, nacionales, y bueno, y claro, de ese pedacito les pagan, de ese dinero, de todo ese saqueo, les pagan estas migajas a los políticos, porque tampoco es tanto, aunque sea una casa tan enorme y todo, y que padre que se concentren en eso, y que salgan incluso los empresarios, los que impusieron a Peña, los que han salido ganones con todo esto, a decir, sí, la sociedad está muy lastimada por los despilfarros de los políticos, y bueno, y tienen toda la razón en ser tan cínico, les vale, porque la gente dice, entre sueldos estratosféricos, está bien, ellos están bien, porque no es del erario, no lo saquean directamente, pero sí indirectamente, y no crean que nada más es en México. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos, en esas democracias consolidadas, como dicen los intelectuales aquí que se creen, los mexicanos que aspiran a esto, a estos analistas que aspiran a las democracias consolidadas, a los estados de derecho que sí valen, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, creen que las petroleras, las farmacéuticas, Monsanto, lo que le dan, no hay escándalo, porque pues bueno, no le sirve de mucho el escándalo, porque pues ya está bien allá, bien establecido, y pues bueno, no es un país bananero que necesite utilizarse como México, un país colonizado, para que sirva de ejemplo, para que se laven un poco, digan que están haciendo algo, se están indignando, pero lo que le darán a todos los cabilderos, a los legisladores, para que beneficien sus intereses de todas esas empresas, ¿de verdad creen que allá no hay corrupción? En Europa, en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan beneficiado, que este Estado de Derecho a modo que dices, todo está en el mundo, está de tal manera que solamente unos cuantos, y cada vez más hay una desigualdad enorme, y solamente unos cuantos tienen la mayoría de los recursos del planeta, a costa de una inmensa mayoría que vive en la miseria, que tiene, que en cualquier momento, si protesta, la pueden matar, la pueden arraigar, la pueden hacer lo que se les da la gana. Y dicen que nada más es aquí en México, no. Y lo peor es que como la gente no se da cuenta, la decepción es, más que nada, en mi caso, es que la gente sigue, ay, la casa de Peña Nieto, la casa de Osorio Chong y eso, y la fuente de la corrupción, la fuente de todo lo que va, que es este sistema, no los tocan para nada. ¿Y qué creen que cambiando a Peña Nieto y pidiendo su que renuncie, que se vaya al diablo, ya en este momento va a ser la panacea? Como si no está Manlio Fabio Beltrones, Gamboa Patrón y tantos impresentables que van a seguir sustentando este sistema económico, y van a seguir a los pies del gran capital, como si no estuvieran ya en la fila para ponerse en lugar de Peña Nieto. Y si, mientras la gente solo diga, lo que importa es que se vaya Peña Nieto, bueno, ok, sí, eso es lo importante. No todo este sistema tan terrible que va a permitir que llegue, que si en este momento, según esto, como es desechable, y para eso lo pusieron, ¿ustedes creen de verdad que tú, Bote, crees, ustedes creen que de verdad que no tenían en mente la impopularidad, la que iba a hacer Peña Nieto con las reformas estructurales, con toda su represión, con todas estas cuestiones, con los pagos que ya tenían previstos, porque ellos tenían previsto todas estas casas, todas estas cosas, lo tenían previsto, creen que no iba a ser impopular, que no estaba en su agenda? Ya lo acaba de felicitar Obama por las reformas estructurales, eso es lo único que les importa. Y si ustedes creen que no que la imagen deteriorada, lo que dicen las encuestas, les importa algo, pues bueno. ¿De qué sirve que la revista Proceso ventile lo de Chong, lo de Peña Nieto, lo de Videgaray, si no va al fondo de la corrupción, a las causas reales de la corrupción, y al mismo tiempo todos sus columnistas están propugnando por el abstencionismo? O sea, no, no entiendo, la mayoría pues de sus columnistas, por el abstencionismo. Si tanta indignación no se refleja en que se le pierda la mayoría legislativa, el PAN, el PRI, el PAN también y el Verde, porque son los que han defendido este sistema económico, que ha permitido todas estas medidas del arraigo, de ejecuciones extrajudiciales, todas estas medidas para poder seguir manteniendo este sistema económico a favor de unos cuantos, si no le quitan la mayoría legislativa, si no se van haciendo pequeños cambios, no sirve de nada todos los escándalos, solamente para que les compren la revista y para que haya mucha tengan más rating, pero eso es todo. Fíjate que ayer, ahorita que hablaste de esa, hiciste mención de este que están pidiendo, de esta iniciativa, ¿no? De pedir, pues, que la gente junto con su boleta electoral ponga, de lo que hablamos ayer, que ponga esta boletita en la que piden la renuncia de Peña Nieto, que ayer hablamos de ese tema. Me llamó la atención porque salió una nota en Revolución 3.0 donde el propio Javier Corral lo dijo. No tiene ninguna, ahora sí que no tiene ningún efecto, ninguna situación, ninguna consecuencia jurídica esto. Yo ayer decía, es inútil, y muchos me lo recriminaron, me dijeron de cosas. De hecho, de paso, quiero comentar algo de voladísima, de volada. Me estuvieron llegando reclamos a mi correo electrónico y a mis cuentas de Twitter. Precisamente de personas a las que dicen, obviamente dicen, porque no sé si sean, que por qué me quejo yo de que Fernández Noroña me bloqueara si yo he bloqueado a personas por sus comentarios. Aquí yo voy a dejar algo bien claro que a Marta, a Pejeboy y a todos los que me ven y me han visto desde que empecé, les consta. Yo no bloqueo a las personas que ponen comentarios. Yo bloqueo a las personas que me insultan, ¿sí? Y que sus comentarios están llenos de groserías, de leperadas, de insultos incluso a los que están comentando. Así. Así es lo que yo quiero dejar bien en claro como número uno. Y número dos, ya de rápido, yo nunca he dicho, como Fernández Noroña públicamente, yo nunca he dicho que hay que entrarle al debate y cuando se me invita a debatir, bloqueo. Yo no he hecho eso. ¿Sí? Yo no he dicho en ningún momento a donde me inviten voy y a donde lo invitan no va. ¿Sí? Se le olvidó precisar a Fernández Noroña, se le olvidó precisar. Donde me inviten y haya rating, entonces voy. Eso es lo que le faltó decir. Pero obviamente, no, si dice eso, los que creen, los que endiosan a los personajes políticos, los endiosan, pues obviamente no les va a caer bien eso, ¿sí? Entonces, por eso él tiene que usar y decir, donde me inviten voy, pero no es cierto. Es donde lo inviten y haya rating, es donde va. Y eso me quedó claro ayer, ¿sí? Más que claro, me quedó ayer. Y yo no he hecho eso. Yo no he dicho donde me inviten voy. ¿Y saben por qué ni siquiera digo yo? Porque ahorita mismo, ¿por qué no digo yo donde me inviten voy? Por una simple y sencilla razón, porque a lo mejor no puedo. Porque yo hago este noticiero a esta hora de la noche, pero vengo yo llegando de mi trabajo. Yo trabajo todo el día, ¿sí? Tengo que buscarle, como muchos mexicanos, para irla llevando, porque ni siquiera para decir, ay, ¿sabes qué? Ya vivo a todas, ¿no? Para irla llevando, ¿sí? Así que yo quiero comentar eso y quiero dejarlo en claro para los que me estuvieron reclamando esa situación, ¿sí? Y bueno, eso por ese lado. Y bueno, pues vámonos a la siguiente. No sé si quieras agregar algo más. A mí me pareció muy importante todo esto que señalaste porque también lo hemos planteado. No es un problema exclusivo de México. Y no solamente a los mexicanos, también eso es muy importante. La mayoría de los países del mundo globalizado precisamente le entraron al aro de la globalización porque sus clases políticas y sus regímenes neoliberales impusieron eso en sus pueblos, ¿sí? Bote, mira nada más un ejemplo, sí, para que vean. Lo acabo de leer en un libro que es maravilloso, que se llama El poder en las sombras, de Norina Hertz, una inglesa, que trabajó en la bolsa de valores, que ha sido estado en esto, pero es excelente lo que este libro, El poder en las sombras, de cómo, y en inglés se llama la usurpación silenciosa, cómo las corporaciones, todas estas grandes empresas están apoderando, están minando la democracia, se están apoderando de todos los recursos del mundo, y pues los estados pues son sus siervos. Un ejemplo. No es exactamente el año, fue antes de 2000, creo, pero no es exactamente el año, la verdad no lo sé. Un ministro alemán, Lafontaine, cada vez se pedían que se bajaran los impuestos a las corporaciones, obviamente esto redundaba en menos servicios sociales, en el recorte del Estado y menos políticas distributivas de la riqueza. Eso estaba, él trató de subir los impuestos a las corporaciones. Lo llevaron a dimitir. ¿Quiénes? Daimler, Mercedes, Deutsche Bank, las grandes empresas. En Alemania, Bote, en Alemania. Sí. Es que es lo que te digo. Y al final de cuentas, lo que sucede es que, mira, En ¿cuál es? Nigeria, que también está igual que nosotros, y Nigeria. ya vamos para allá, Bote, con esta reforma privatizadora del petróleo. Allá también las grandes empresas petroleras se afianzaron, porque también es un productor de petróleo. Sí, mucha riqueza, ha subido todo allá, ha crecido económicamente, pero ¿qué crees? Para solamente unos cuantos, para todas estas empresas y para a cierta élite nacional política y económica. Y quienes se han opuesto, no solamente a estas empresas, un gran activista de una tribu de allá, que varios activistas han sido asesinados porque se han opuesto a cómo han contaminado sus territorios y sus y su y cómo les han arrebatado sus recursos, pero cómo se los han contaminado. No lo sabemos, creemos que nada más México nos está pasando y por eso No. no ni creemos que hay las cosas, la corrupción terrible de Peña y todo. ¿Y Y la no, demás? o sea, eso es en todas partes. Y si no nos damos cuenta que el verdadero enemigo está todavía más arriba que Peña Nieto, también Peña, pero más arriba todavía, no va a pasar nada. Asesinados, activistas, y que incluso eran famosos y que tenían reflectores de la prensa internacional, asesinados por eso, Bute. Sí, es que aquí lo que vale la pena precisar es cómo de todo el problema es que todo viene rigiéndose en varios países del mundo de la misma forma. Todo es con show, Marta, ¿sí? La mentira y la ficción como show que mantienen distraídos a las grandes masas. Así es. Y Mira, para que vean que no todos son iguales, en Alemania alguien no lo quiso hacer. ¿Y de qué le sirvió Por Bote? eso te digo, pero es que si ese alguien no es apoyado por el pueblo, porque el pueblo está en otras cuestiones que le ponen. Ahí está el asunto, ese es el problema, ese es el detalle, ¿sí? Es como fíjate, te voy a poner un ejemplo ahorita, de ahorita de ya. Ahorita está siendo como noticia mundial, fíjate esto, ¿eh? Que Obama decidió quitar a Cuba como país terrorista. ¿Cuándo diablos Cuba ha cometido un acto terrorista? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha habido cubanos que hayan cometido un acto terrorista? Quisiera yo saber eso. Sí, fíjense, Estados Unidos, desde que le impuso el embargo a Cuba, todo ha sido precisamente para que el gobierno revolucionario no funcionara. Esa fue la manera, ¿eh? Esa fue la manera ante la victoria que llevó al poder a Fidel Castro. Ante un Fidel Castro que se diga lo que se diga y se burlen como se burlen, sobre todo la comunidad imbécil cubano-americana, perdón que lo diga así, ¿sí? Pero ellos para mí son eso. Sí, lo digo porque no puede ser posible. Yo he escuchado a mucha gente en diversos medios de Miami, de la comunidad, de canales pues de Miami, de esa comunidad cubano-americana, que se quejan de que hay muchas carencias en Cuba, pero apoyan a Estados Unidos. Pues el culpable de que no funcionara como debería de funcionar en términos de que se levante económicamente un país, es Estados Unidos con el embargo injusto que le impuso a Cuba. ¿Y por qué dije en términos de elevar económicamente un país? Porque el gobierno revolucionario sí ha servido para el pueblo cubano. Sí, ese sí ha servido para el pueblo cubano. Y es una honrosa excepción en términos de corrupción, porque hasta la fecha nunca se le ha encontrado ni propiedades, ya no voy a decir millonarias, sino simplemente propiedades, ¿eh?, en otros lugares a Fidel Castro. No se le ha encontrado cuentas a Fidel Castro como las que se encuentran en diversos lugares, en Suiza y donde quieran, de otros líderes, de los llamados líderes del mundo. ¿Sí? Yo nomás quiero saber en qué momento será que, porque, o en qué momento a mí se me pasó que hubo un acto terrorista cometido por Cuba. Es una tomada de pelo, señores. Es una tomada de pelo que está siendo presentada como la gran noticia y el gran relumbrón. No olvidemos, y aquí lo digo porque lo comentó Jonathan Pérez en una participación que tuvo en este noticiero, de que uno de los puntos de esos nuevos acuerdos para mejorar, ¿sí?, para romper la tensión y empezar a ver acercamiento México, digo, Cuba, Estados Unidos, entre esos puntos está la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México. Eso no se debe perder de vista, ¿sí? Y esto abona a lo que estamos hablando aquí. Fíjense cómo es el manejo de la mente de tal manera que con una mentira ya están haciendo, por un lado distrayendo al mundo entero, y por el otro haciendo ver como de buen corazón a Barack Obama. ¡Ay, qué buen corazón tiene Barack Obama! Perdón, la política en los países neoliberales no la hace el presidente. Sí, de una vez sepan, ¿eh? No la hace el presidente, ni la hacen los legisladores de esos países, ni la hacen sus supremas cortes de esos países. No. La política la hacen los grandes consorcios. Esos son los que hacen la política en los países neoliberales. En los países que son la honrosa excepción, quien hace la política son precisamente sus gobernantes. Gobernantes democráticamente elegidos, y que no solamente en cuanto a la elección son democráticamente, sino en los hechos. Llevan gobiernos para su pueblo, no para los consorcios. Ahí la política la hacen los que están gobernando. En el resto del mundo, simple y sencillamente la política la hacen los grandes consorcios que utilizan, aquí retomo lo que dijo Marta, ¿sí?, alguien más arriba de Peña Nieto, perdón, para mí desde hace mucho tiempo, ¿sí?, el presidente, los partidos políticos, los legisladores en sí, la alta clase política de este país, para mí, simple y sencillamente, son los instrumentos, ¿eh?, de un pequeño grupo, de una élite de potentados nacionales, extranjeros, los organismos financieros internacionales y el gobierno estadounidense. Ellos son los que están dictando qué hacer, no nomás aquí, sino en otros países, qué hacer. Y aquí simple y sencillamente no solamente lo acatan, sino que nos lo imponen a chaleco, aprovechando esa debilidad tan grande que tenemos los mexicanos, de creérnosla, de que esa selección de fútbol mexicana es de todos, creyéndose cosas así. Esas son las debilidades que demuestra el pueblo mexicano. Yo me he llegado a imaginar la risa, Marta, ¿eh?, la risa que les ha de dar a todo el régimen PRI-PAN, a los potentados arriba, al dueño de Televisa, ¿eh?, de cómo millones de tarugos se creen eso y se ponen la camiseta de la disque selección, que ni siquiera es de la nación, ¿eh? Ni siquiera, porque además la CONCACAF, la FEMEXFUT, pertenece a la CONCACAF, no pertenece a la CONADE, ¿eh?, no, pertenece a la CONCACAF. Y eso es lo que la gente, como no se le informa eso, ¡ay, bueno, ay, las elecciones de todos! Bueno, pues esa debilidad, que partido tras partido, que evento tras evento, que gente que agarra y hasta es capaz de peñar lo que sea para ir a ver un partido de esa pichurrienta selección, toda esa debilidad es la que es bien aprovechada por el régimen, ¿sí? Por este régimen que no es más que instrumento de lo que yo ya acabo de decir. Por lo tanto, también ellos, esos de arriba, son los que aprovechan esas debilidades. Ese es el verdadero boleto, ¿sí? Ese es el verdadero boleto. Y por eso yo difiero. A lo mejor para Andrés Manuel López Obrador, pero no me importa. A lo mejor para Andrés Manuel López Obrador, una persona como yo es tonta. A lo mejor, ¿sí? pero yo simplemente me baso en la injusticia que estamos viviendo, para que me quede claro que no soy yo el tonto. Así de simple. Y algo que quieras completar, porque nos vamos al siguiente tema, Marta. No, adelante, Bote. Perfecto. Vamos a ver comentarios rapidito. Dice, aquí me decía algo muy interesante, PGBoy, quiero comentarlo ahorita. Dice, Marta, te dice a ti, Marta, nadie dice que es momento de ponerle freno a Peña en las cámaras con una oposición brutal. Exactamente, PGBoy. No, ese es el momento. Pero el problema es que en el momento... Perdón, escúcheme, ¿lo puede repetir, Bote, por favor? Sí, dice, nadie dice que es momento de ponerle freno a Peña en las cámaras con una oposición brutal. No, nadie. Nadie dice eso. Nadie, no, y qué raro, que no les conviene. Y otra vez, si nadie dice eso y no se hace nada al respecto, pues van a volver a hacer lo mismo y no van a poder volver con su aplanadora como y imponiendo las reformas estructurales. Dicen, ¿qué creen? ¿Quién impuso esas reformas estructurales? Toda la aplanadora del PRI, PAN y el Partido del Verde y el PRD que estaban en las cámaras y quienes obtuvieron los votos. ¿Quiénes más fueron entonces? Sí, esto es muy cierto. Y además, ¿sabes qué? Ahorita a esto que estás comentando de las reformas y de toda esta situación, aquí vale también la pena precisar, de nada sirve, así se enoje quien se enoje, porque se han enojado mucho conmigo, se enoje quien se enoje, de nada sirve promover que la ciudadanía exprese inconformidad por Peña Nieto si no se le invita a votar en contra de su partido de Peña Nieto, de barato. Yo no voy a decir en votar en contra del PRD y del PAN que se han aliado y que han hecho pacto con ellos. No, siquiera que inviten a votar en contra del PRI. Por eso sostengo, al margen también de lo que dijo el propio Javier Corral, que esa campañita que se trae, que pusieron sobre la mesa, ¿no? Fernández Noroña, Javier Corral, no sé cuántos más, simple y sencillamente es algo que no sirve. Yo sé que además voté, qué afana, o renuncia Peña Nieto, o esto de la revocación que no tiene ningún efecto, o el abstencionismo que tampoco tiene ningún efecto jurídico, y que el voto duro del PAN y del PRI ni los van a apelar y van a seguir imponiendo sus reformas al acaparar la Cámara otra vez. Además de que no sirve, ¿cuántas energías gastadas que podrían unirse, organizarse de otra manera? ¿Y cuántos desencantos uno tras otro? ¿Cuántas patadas está recibiendo? Y de todos modos se van a recibir, pero no con una acción más pensada, más organizada, más inteligente, más estratégica, que realmente tuviera efectos, ¿Bote? Pues sí, exactamente, pero algo que tenga efectos, una oposición real, que es lo que dice aquí PGBoy. Mira, dice aquí Dilar algo que también es muy preocupante, dice, estaba leyendo hace un momento que dicen que en Juárez hay terroristas islámicos según una fundación de nombre Judicial Watch de Washington. No me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría. Dice que esto salió en Sin Embargo. No me extrañaría, Dilara. ¿Sí? O sea, no me extrañaría el que se empiece a barajar esto, ¿eh? ¿Sí? Lo que sí me extrañaría, y eso sí lo digo, lo que sí me extrañaría es que fuera cierto. A mí no me extrañaría que empiecen a barajar esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, primero que con el narco. Ahora no me extrañaría que ahora busquen de pretexto el gobierno estadounidense para meterse aún más de lo que ya le ha permitido el PRI y el PAN, pues salir con la trastada de que hay terroristas en México. Que vienen de países islámicos, pero hay en México. Y esto da lugar, fíjense, se acaba de aprobar, hablábamos la semana pasada, se acaba de aprobar eso de que agentes aduanales y de migración de Estados Unidos puedan portar armas en México. Con este tipo de cosas, vayan ustedes al rato a saber con qué nos salga el PRI y el PAN, que terminen permitiéndole a los Estados Unidos, a lo mejor hasta que ya de plano entre el ejército, ¿no? Sí, porque estos son serviles hasta la papada. Estos son serviles a lo que les diga Estados Unidos lo van a hacer, pero si quitándose el sombrero y lo que usted diga. Eso es lo preocupante de esto. Dice aquí, me suena que es para justificar que entren armados. Por eso te digo, justificar precisamente mayor intromisión estadounidense en México. No me extrañaría eso, ¿sí? Y esto es preocupante. Esto que acaba de decir Dilara es preocupante, ¿sí? Así que, y vuelvo a la misma cosa. de nada sirve que nomás nos preocupemos, pero que le sigan llegando los millones de votos al PRI, al PAN, al Partido Verde y al PRD y a todos esos. Así de nada, absolutamente de nada sirve. Tenemos que dejarles bien en claro, urge en este país que se promueva el voto en contra de todos esos partidos, ¿sí? Así de simple, se diga lo que se diga y lo plantee como lo planteen. Ahorita todavía tenemos la suerte de que hay una opción real de izquierda por la cual votar. Y hay que Morena, no, sino en el sentido de demostrar en las urnas que la promoción y organización y conciencia del pueblo estuvieron por encima de Televisa. Porque a mí me dirán lo que quieran, sea quien sea me podrá decir lo que se linche, así sea el más prominente, que no creo que me lo diga un prominente jamás, ni opinólogo ni nada. Bueno, sí, ya me lo han dicho, yo cuento con prominentes prominentes analistas, ciudadanos de verdad, Marta, José Manuel, Jonathan, Pejeboy y Ulises, con ellos cuento, y nunca me han dicho algo así, pero digo, de ahí en fuera me podrán decir todo lo que quieran, pero el poder real que ahorita dicen que tiene, que le da el gobierno a Televisa, no se lo da el gobierno, se lo damos nosotros, Cada que hay un partido de la pichurrieta selección que la mayoría de los mexicanos se pone a ver, en vez de ponerse a investigar, en vez de ponerse a promover el voto en contra, simple y sencillamente le están dando poder a Televisa, a TV Azteca. Entiéndanlo de una vez por todas. Ese poder del que tanto se quejan, que según, porque así lo dicen en varias notas y lo dicen varios disqueanalistas, ay, que el gobierno es el que le da el poder a Televisa. No es cierto. El poder de Televisa se lo da el pueblo. Depende de nosotros. Mientras sigamos dejándolos engañar y manipular de la televisión por no saber verla, en esa medida seguiremos incrementando y acrecentando el poder de Televisa. Que eso que se entienda bien y que quede bien claro. Bueno, ya nomás nos va a dar tiempo de hablar de un tema más. Iba a hablar de otros dos, pero bueno. Pero este me parece imprescindible mencionarlo. Y tiene que ver con lo mismo que estaba diciendo ahorita esto último. Autoridades usan voceros en medios de comunicación para deslegitimar manifestaciones por Ayotzinapa. Por eso mismo está ya hasta relegado de los trend topic, ¿sí? Pero la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. La culpa no la tienen ni esos voceros ni esos medios que buscan deslegitimar las manifestaciones por Ayotzinapa, sino la tienen los millones de tarugos que se lo creen. Esos son los que tienen la culpa, esos son los que le dan el poder. Imagínense, mexicanos creyendo esa deslegitimación de las manifestaciones de por Ayotzinapa, pues es darle poder a esos medios de comunicación el que los mexicanos se crean esa deslegitimación. Bueno, diversos actores de la escena nacional, como funcionarios o gente de los medios, han tratado de deslegitimar las exigencias de justicia en torno al caso Ayotzinapa, pretendiendo criminalizar a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde hace poco más de 6 meses. Los padres de familia de los estudiantes han sido los blancos principales de estos ataques, así como todos aquellos que se pronuncian en contra de la versión oficial y que se movilizan para exigir al gobierno respuestas en el caso. Estos personajes que lanzan sus ataques califican de necios a aquellos que resisten a aceptar una versión que carece de evidencia científica y que no puede considerarse concluyente al no haber agotado todas las líneas de investigación posible. En tal sentido, Gabriela Pulido Llano, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, advierte que la versión oficial de las autoridades en el caso de Ayotzinapa ha tenido como voceros en los últimos meses algunos opinólogos que se desenvuelven en la prensa mexicana. Añadió que no debe sorprender que el gobierno, apoyado en algunos medios de comunicación, difunda interpretaciones disparatadas que solo sirven para distraer y confundir a la sociedad mexicana. La académica asegura que a pesar que las opiniones de estos actores son superficiales y carentes de argumentos, sí impactan y confunden a la población. Además, comenta, desde septiembre de 2014 hemos tenido que padecer declaraciones, aberraciones y frases que indignan y hacen llorar de rabia e impotencia. Pulido Llano afirma que estos personajes que atacan y sugieren que a los 43 normalistas les ocurrió esta desgracia por andar en desmanes y no estudiando, están ligados íntimamente con las voces oficiales. En lo referente mencionó el caso concreto de Luis González de Alba, quien ha emprendido una especie de campaña para descalificar el movimiento en torno a Ayotzinapa. Recordó que González de Alba, en su columna, ha referido que los padres de los normalistas no quieren aceptar la versión de la PGR y niegan las evidencias presentadas, puesto que admitir la incineración de sus hijos implicaría volver a la milpa a trabajar y la finalización de las caravanas en autobuses de primera clase, los hoteles y las recepciones como héroes. ¡Ay, gole! Se voló la barba. La investigadora señaló que este personaje se ha popularizado gracias a sus comentarios elaborados ad hoc para defender al gobierno de Peña Nieto. Asimismo, declara que hoy en día los medios oficiales se nutren de los testimonios y las versiones de estos opinólogos que difunden como verdades sus dichos, generando confusión e incertidumbre. La fórmula de los argumentos de estos escritores es infamia más duda más incertidumbre igual a miedo. Algunos de los sujetos representativos de la otra versión de la historia, la no oficial, han estado expuestos ante la palabra de gente como González de Alba. Entre estos que han soportado los dichos se encuentran los padres de familia, los estudiantes, los periodistas que no aceptan la versión de Murillo Karam, organismos de derechos humanos, estudiantes y población en general que se ha manifestado en las calles asegurando que sí se trató de un crimen de Estado, explica. Agregó que estos opinólogos han señalado que el ahora ex procurador Murillo Karam ha sido el único en dar una versión convincente de los hechos. De igual manera comenta que estos personajes han lamentado que se recrimine a Peña Nieto una situación que no es de su competencia. Diciendo que él solo es el presidente de la República, el que iba a saber que el alcalde de Iguala y su esposa habían planeado todo este aparato de narcogobierno. ¡Ah! ¿Qué les parece? Y qué bueno que esto lo dice una investigadora, para que al rato no digan que nomás lo estamos diciendo los que... No. Está diciendo una investigadora, y aquí vuelvo a reiterar lo mismo, ¿sí? Estos opinólogos, ¿qué es lo que los hace crecer? Pues precisamente sus opiniones ad hoc. Y se vuelve aquí a demostrar en esto que acabo de leer lo que dijera Paco Ignacio Taibo II. Y fíjense cómo esos opinólogos, eso sí tienen el reconocimiento, eso sí crecen. Les apuesto a que una columna de ese señor sí es retuiteada un chorro de veces, ¿sí? Aquí con trabajos apenas se logran unos cuantos likes. ¿Sí? Bueno, los comentarios y la sección hasta aquí tan bueno, que mis respetos para Leonardo Choebel, y híjole, esa sí era para que tuviera millones de visitas y no se tiene. Tiene más un merolico televisivo de esos tiene más visitas ellos, millones de visitas para quienes dicen puras tarugadas. Y vuelvo a referir, ¿de veras seré yo el tonto? Bueno, en fin. Tu comentario, Marta. Bueno. El sistema económico, este sistema en el que vivimos para beneficio de unos cuantos, ha utilizado esas estrategias desde siempre y ha dicho todo tipo de mentiras, ha descalificado al enemigo en curso, a cualquiera que se atreva a atentar contra el estado de estas cosas, el statu quo. Y pues bueno, creo que de ese tipo de situaciones, ese tipo de comunicadores a modo de analistas, de todo, bueno, ya lo sufrimos todos los que votamos por AMLO en 2006 y desde antes, y cuando hablábamos del fraude y todo, del Monex, Soriana, las han sido, dependiendo, los musulmanes, los judíos, los comunistas, los socialistas, los venezolanos, los cubanos, los chavistas. Pues bueno, es lo normal. No entiendo, bienvenido a esto. La gente de Salvacar, los muchachos que murieron, no inmediatamente, lo primero fue criminalizarlos, lo hizo Felipe Calderón, que eran delincuentes cuando se descubrió después que no. Pero pues así ha sido siempre, Bote. Qué bueno que apenas que lo estén diciendo, que ya se estén dando cuenta, se tardaron un poco, ¿no crees, Bote? Bueno, ha habido varias voces críticas a todo esto, o sea, ya las... Pero pensar que FIFA iba a ser diferente, no, o sea, no. Que lo de Ayotzinapa iba a ser distinto, cuando desde el principio, como toda la actuación del Estado, cómo empezó a quererle los chivos expiatorios, se tardaron en decir algo. O sea, les sorprende. Antes de esto, a los estudiantes, a los maestros, a cualquiera que protesta, de verdad les se tardaron en darse cuenta de que ese era el modus operandi, Bote, la verdad. Sí. No, es que de plano. Es triste que hasta que les toca a uno se dan cuenta, o sea, no antes, pues sí, parece que eso es así. Increíble y muy heroico los que ni siquiera han sufrido eso y se dan cuenta. Bueno, aquí me pregunta de Aldoc, dice, ¿qué dijo para Gimnasio Taibo 2? Parece que se le cortó a la señal, no sé si a él o a todos, pero bueno, como sí me parece importante, Paco Ignacio Taibo 2 dijo que la verdad no paga, paga la mentira. Eso lo dijo él. Y es muy cierto. Por todos lados queda más que demostrado. Ojalá el día que de veras lo que pague sea la verdad, pues otro gallo va a cantar. ¿Sí? Y bueno, pues ahí queda. Dice, lo de Ayotzinapa tiene dos objetivos, al menos creo, dice Adoc, dice, uno es convocar al no voto, asustar a la izquierda o a quienes se opongan. Pues yo creo que uno de los principales es el shock, ¿no? Así de sencillo. Sí, recuerden, no se olviden de la teoría de Naomi Klein. Búsquenlo en YouTube, está ahí el video. Y vale mucho la pena lo que tiene que ver todo esto de la doctrina del shock. ¿Sí? Esto es muy importante, esto nos ayuda a entender muchísimo. ¿Sí? Dice Pequeboy, dice, me imagino quienes están con el gobierno son idiotas que la tele les da título de intelectuales, como Esteban Arce, el hermano de Videgaray que sale en la corneta, Ruiz Guilín, dice, Oscar Mario Beteta, etcétera, dice aquí el buen Pejeboy. No solamente ellos, hay gente con muchos títulos y que también así son los intelectuales llamados orgánicos que... parte del régimen y porque es toda una estrategia que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, Bote. Pues sí, exactamente. Bueno, y yo quiero comentar una cosa, ¿cuántas veces no hemos dicho que hay un problema serio en cuanto a la justicia pronta y expedita? No, fíjense que ahora se dio un caso al respecto, interesante, ¿no? ahora sí que prácticamente resulta ser que el INE primero pues había dicho que no se retirara un spot del PAN en donde critican los excesos del viajecito de Peña Nieto a Londres, y resulta ser que de un guamazo pues salió a decir salieron a echar atrás eso. Así. Total que, para no hacerles el cuento largo, la queja de Peña Nieto hizo que el INE sacara del aire el spot donde critican su viaje a Londres. ¡Ja! Fíjense, así de rápido. Así de rápido, fíjense. Una queja del mexiquense, o sea, de Enrique Peña Nieto, obligó al INE a que bajara del aire un spot del PAN donde se acusa al mandatario de los excesos que llevó a cabo en su viaje a Londres, ya que el mexiquense consideró que dicho spot era calumnioso. Así. O sea, Peña Nieto consideró era calumnioso, se quejó de eso, y rapidito, ahí sí no pasaron aquí a hacer una investigación, a ver, nada. ¿Sí? Ya se había resuelto esto, no, aquí qué importa que se resuelva, pues otra vez se vuelve a sacar por la razón que sea, y el caso es que no le gustó, no se preocupe. Y aún así me vienen a decir que el INE es autónomo. Fíjense, ahora sí nos van a decir que es autónomo. Pues aquí se refrenda una vez más lo que yo les vengo diciendo. Ante autoridades electorales como estas, la única forma es la votación contundente, que sigue López Obrador sin decir. ¿Eh? López Obrador no está llamando a la gente a promover porque es necesario el voto contundente para su partido Morena, que es necesario el voto contundente para que las cosas cambien. Esa palabra no se la escucho a López Obrador. Pero no será que a lo mejor eso de la votación contundente, a lo mejor no lo han de decir, porque como yo llevo 7 años diciéndolo, a lo mejor sería darme rating, o no lo sé. Pero nadie. Ayer la campaña absurda todo planteó menos la importancia de que la gente siquiera vote en contra del partido de Peña Nieto. ¡No! Ahí está el video que dicen, tú escoge el partido que quieras y vota por tu partido que quieres y mete tu boletita esa que pide la renuncia de Peña Nieto en medio de tu boleta electoral y lo doblas todo y lo depositas. ¡Ah! No, sí, qué padre. Sin llamar a que se vote en contra, ¿eh? Y así quieren esos cuates que salen. ¡Por favor! O sea, no seamos ingenuos. Se debe de canalizar, porque se dice que ese es el objetivo de la campaña, ¿no? Canalizar esa inconformidad hacia Peña Nieto, canalizarla. Perdón, hay que canalizarla de manera inteligente, con un voto útil, que de veras sirva para que las cosas vayan cambiando en este país. ¿De qué sirve canalizarlo para que nomás escriban algo que ni siquiera por ley puede ser contado? Yo sé que están pidiendo, ¿no? Que sabes qué, que lo voten, perdón, que yo sepa lo que tiene que contar en las elecciones. Las autoridades electorales son los votos, ¿no? Se supone que eso es lo que deben ellos de contabilizar, ¿no? Los votos. Yo no sé que las peticiones, yo no sé que lo que diga fulanito o lo que digan del montón distinto a lo que se pueda marcar una boleta electoral, que yo sepa, eso por ley no es obligación, que se tenga que contabilizar, en fin. Así que bueno, ahí nomás lo quiero comentar también por esto de cómo para que vean que sí hay justicia pronta y expedita, ¿no? Pero el problema es que no es para el pueblo, ¿sí? No es para el pueblo, ese es el problema, es para las mismas élites políticas. Y aquí se vuelve a demostrar. Además de que eso de que el INE es autónomo, pues creo que con este tipo de cosas, pues ya de plano el que se lo siga creyendo, pues ni cómo ayudarle, ¿no, Marta? Pues sí, Bote, pues allá ellos ya. Allá ellos sí, ¿no? Pues nosotros seguiremos pugnando, Marta, porque no nos queda... Pues sí, nosotros seguir intentándolo y darnos sí. Argumentos, escuchar también los suyos y pues tratar de llegar a algo, pero pues... Cuando de plano sin argumentos, nada más, no, pues no, así y así. ¿Qué se puede hacer, Bote? Pues sí, eso sí. Bueno, ok, pues ya nos vamos a ir despidiendo. Quiero mandar saludos de volada a quienes estuvieron aquí participando con nosotros. Estuvo Dilara, estuvo Pejeboy, ¿cómo me cuesta trabajo? Jokep Jekop estuvo también aquí con nosotros. Estuvo, Ortodoxia Aguinda, aquí estuvo con nosotros, también Juan el Rabioso, nos estuvo acompañando de la DOC, y bueno, pues fueron los que estuvieron aquí poniendo sus comentarios. Les quiero invitar a que los comentarios que estén poniendo y que pongan en los chats, pues también los pongan en el Twitter y le pongan al final arroba el bote para que de ahí luego les pueda ayudar a retweet, en fin, hay que tratar pues aplicando aquello de la publicidad más efectiva y la más barata, que es la que puede hacer los ciudadanos de a pie. Hay que tratar de hacer eso para tratar de romper pues precisamente todo esto que al final de cuentas nos sigue oprimiendo y dando en la torre. No perder de vista lo que Marta siempre nos ha recomendado y nos lo dice siempre. El asunto viene desde más arriba, ¿sí? De ese del que nadie habla, del que ni siquiera Carmen Aristegui señala, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh? Su noticiero sí, pero toca hasta el mismo, toca y sí saca cosas muy interesantes, ¿no? O sea, sí, no se niega, pero hasta un límite, ¿sí? De Carmen Aristegui no toca lo de más arriba, que sí lo tocan otros medios, por ejemplo, como revista Contralínea, como revista Proceso, ¿eh? Sí, o sea, allí arriba es donde... Y no mucho más Contralínea que Proceso. Proceso también sí. Nada más se queda también en general en el bote, muy poco, sí, a veces nada más en las páginas interiores, pero al final siempre nada más es las escisiones, fusiones y alianzas de los narcos y las casas de Peña Nieto. Uh-huh. También más allá tampoco va mucho de bote. No, pero Contralínea sí, ¿eh? Contralínea sí. No, Contralínea sí. Pero fondo es de verdad. Contralínea sí. Contralínea, sí. Claro, ese sí. Pero Proceso tampoco mucho de bote. Ese medio de Contralínea, perdón, Ese lo recomiendo en serio. ¿Quieren de veras darse una vuelta por el fondo de lo que ustedes quieran? Sin duda, Contralínea es la mejor opción, ¿eh? Y de una vez lo digo para que no me vayan a empezar a decir, oye, ¿cuánto te paga Contralínea? Miren, ni siquiera los conozco. Nada más una vez tuve la oportunidad de saludar a Ana Lilia Pérez. Una vez. Pero así nomás de saludarnos porque coincidimos pues en un evento hace ya años y la pude saludar. Pero nada más, ¿eh? Yo ni la conozco, no conozco a nadie, brincos diera, porque alguno de los de Revista Contralínea, pues aceptaran una entrevista aquí. También se los he pedido y a ellos sí se los creo que no tienen tiempo, y a ellos sí se los creo. Pero o sea, es un medio de veras que ampliamente recomendable. De los medios impresos, para mí es el mejor, es el que más verdad nos dice de todo, de los medios impresos que hay, ¿sí? Así. Y en términos, obviamente, del nivel de medio, ¿eh? Por supuesto, porque ya los medios alternativos estamos hablando de otra situación, ya algo más ciudadano, etcétera. Aquí estamos hablando de profesionalismo en cuestión periodística, ¿sí? Mis respetos y mi recomendación amplia para la revista Contralínea. Pues si quieres agregar algo más, Marta, si no, pues ya nos vamos. No, Bote, muchas gracias por haberme invitado a compartir este espacio contigo y gracias a los que nos escuchan. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Marta. Aquí nos estamos viendo el próximo martes. Dice aquí algo muy, muy cierto, Ortodoxia Guinda, dice, larga vida al maestro Eduardo Galeano. Bueno, personajes tan valiosos como Eduardo Galeano no se olvidan jamás. No se olvidan jamás. Y téngalo por sí, una gran pérdida. Eduardo Galeano, sí. Y Günter Grass también. Sí. Otro gran literato. Si pueden leer El tambor de Ojalate, es una obra maestra. Ándale, pues ahí está otra recomendación más aquí que nos da Marta. Bueno, amigos, pues me despido de todos. Gracias por haberme acompañado en este noticiero. Mañana, jueves, viernes, ya saben, de lunes a viernes a las 10. En caso de que por alguna situación no pueda presentarse el noticiero, recuerden que al final de cuentas, pues también... como ciudadano de a pie, pues en cualquier momento puede pasar algo. Sobre todo, estoy teniendo muchas fallas en internet. Y fíjense que se acentúa más en media semana, no sé por qué. Entonces, por cualquier cosa yo estaría avisando. De todos modos, a todos les mando un abrazo, que estén todos bien, que tengan buenos días, tardes, noches, los que me están viendo en repetición. Buenas noches a los que nos acompañaron aquí en vivo en este su programa de Noticias con el Bote. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que más triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Y la que nos ayuda, la que de veras el pueblo puede aplicar para quitarle ese gran poder que tiene Televisa, TV Azteca y todas esas, ¿eh? Que eso no se olvide. Comparte, difunde, platica estos videos. Recuerden que romper el cerco informativo, crear conciencia, informar y buscar precisamente el verdadero cambio está en ustedes, los que nos ven y nos escuchan. Un abrazo y que estén todos muy bien.